Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Ya no tengo la dulzura de sus besos, vago solo por el mundo sin amor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludar a todos nuestros amigos del auditorio que nos sintonizan en esta mañana de lunes 7 de febrero del 2011. En la parte técnica saludamos también a don Fernando Tornero. En los micrófonos, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. ¿Me escuchas bien, Jorge? Te escucho bien. Yo no sé si tú me escuches bien. Quizá un poco bajo. Sí, pero en este mismo momento le muevo aquí a los volúmenes que son como 500 y no le entiendo a nada, pero en fin. Ay, me debes oír más o menos, ¿verdad? Sí, ya estamos ahí bien, Jorge. Qué bien, mi querida Betty. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno? Oye, pues entre el Super Bowl, entre la corrida de toros, entre las elecciones en Baja California, que qué curioso, ¿verdad, Jorge? Que en Guerrero le gana el PRI a una alianza con un candidato priista, y en Baja California, pues esos aliancistas PAN, PRD, ahora sí, un perredista hunde al PAN, ¿no? Fíjate que más bien, me da un panista perredista hunde al PRD, ¿no? Me da mucha pereza. Sí, ya no sabemos ni quién es quién. Cosas que verdaderamente me van a dejar con el acre, ¿verdad? El acre sabor de una moneda falsa. Decía eso es. Mi querido, un hombre que conocí hace muchísimos años, que era cura y no debería haber sido cura, el padre Tejeda, y le gustaba mucho escribir poemas, y me leía a él, y yo le leía los que yo escribía, y quién sabe qué sería de él. Y entonces, él siempre, me acuerdo de una frase, decía que algo le dejaba el acre sabor de una moneda falsa. Igualito aquí. A mí me pasa cada vez que voy a una reunión de gente, de hombres de política, salgo con el acre sabor de una moneda falsa. ¿Qué sucedió? Nada. Todos fueron muy amables. Voy a alguna sala de conferencia de un índole política, me reúno con mis amigos, los políticos. Yo me reúno con grillos, los de Jalapa, que son mis cuates, es para el chisme, ¿me entiendes? Eso no es la política ceremonial, ha perdido evidentemente toda razón de ser, y es un ceremonial, es un cantamisa, con incienso, con bonete, con gorro, una ceremonia eclesiástica llena de fantasía que no significa nada. Por eso cuando tú me dices que el candidato de... es que ya ni siquiera sabemos quién es de quién. Costla, que era del PRI, que era del PAN, que se pasó al PRD, que encontró corrupción en el PRD. Es cosa tan sabida y tan sobada y tan mami, ¿cómo diría yo? es que ya es lo mismo. Y los oyes hablar. Y son igualitos. Y verdaderamente sería qué pena que mis amigos, los que conocen el lenguaje, evidentemente quedan muchos que sí lo saben y lo conocen, pero su lenguaje, hay palabras que yo casi nunca, vacuo, no me gusta la palabra vacuo, que quiere decir vacío, zafio, que lo dice el Quijote. Que es el que safio, yo intuyo que es el que dice las cosas por decir, sin conocimiento, sin convencimiento interior. Safio, vacuo, güero, hay otra palabra que significa güero, y que lo aplica la señora de la casa, de todas las casas mexicanas donde hay gallinas, aquí hay. Este huevo me salió güero. ¿Qué significa? Es decir, vacío. Sí, vacío. Todo con la idea de que, bueno, esto es lo que da una conferencia, convergencia, intercambio ideológico de gente que va a reconstruir el tejido social. Mm-hmm. Hazme un rechabrón, Fabio. Mm-hmm. Te lo digo en francés, para que nadie entienda. Ajá. Así decía un amigo mío, mi cobilla dice, hazme un rechabrón, Fabio. ¿Quién sabe qué será de mi cobilla? Un poblano simpatiquísimo. Bueno, dicho lo anterior, quiero decir que ya no me convence. Y que creo que lo mejor que se ha dicho de Baja California sean nuestros comentarios hilarantes, que así debo decir. Pues sí, hay ahora sí que se aplica el dicho dicharacho o apotegma calderoniano, uh-huh, de decir, haiga sido como haiga sido. Sí, ¿eh? Es la era de la higa. Vale, digo, ¿qué te importa que uno, sí, y que le diga que como oí ahí de pasadita, porque lo quito, ya lo quito? Nunca creí quitar información y noticias. Y dice, ¿y con qué va a gobernar usted al que haya ganado? ¿Con la mano izquierda o con la mano derecha? y sí se rió, pero la respuesta es la misma, la de siempre. Los destinos extraordinarios y fundamentales del ciudadano mexicano, según nuestra Constitución, nos indican que todo lo que tenemos que hacer tenga una convergencia hacia aquel hombre que trabaja, a quien se debe el futuro de México y que merece, mm-hmm, tener un verdadero tejido social recio, fundamentado, que vea por los intereses de la patria y bla, bla, bla, que la madre. Lo mismo. Sales a la calle y ya, hijo de la fregada. Uh-huh. Y le agarras el periódico y ya, ay, desgraciado. Y a cuidarse que ahí viene la basura. Sí. A todos lados. Esa es la triste realidad de México. Digan lo que digan. Uh-huh. Con discursos encendidos a la Constitución, que son de adminículo dental para afuera. No son de dientes para afuera, porque si en realidad tuviesen un verdadero amor a la Constitución, debiese evidentemente de una manera concreta y rápida la voluntad de hacer que la Constitución no fuese, no letra muerta, letra pisoteada, socavajeada, de jueces que nunca encuentran delito que perseguir, y cuando encuentran un delito que perseguir, es por así convenir a los intereses del poder. No sé si esté suficientemente claro. Sí, sí, Jorge. Y todavía nos dicen, oh, no, y prepárense porque va a estar más duro en el Estado de México. Como si de verdad nosotros tuviéramos algo que ver o pudiéramos efectivamente participar de alguna elección. No es así. No es así. La democracia, ahora hemos sido ya un instrumento de la inversión publicitaria, uh-huh, que hacen los hombres del negocio de la política. Sí. Del negocio del poder. Creo que históricamente México es trascendente por haber nulificado un principio de gobierno humano, uh-huh, que tiene su parte aguas, como dicen ellos, ¿verdad? Sí, sí. Y la democracia era una antes de México, y es otra después de México en el siglo, en este nuevo siglo. ¿Por qué digo lo que digo? Porque ni yo me entiendo. A ver, déjame ver que me explique yo a mí mismo. Déjame ver. Sí. Espérate un ratito para que me explique yo a mí mismo. Habíamos tenido, desde que yo nací a finales del siglo pasado, uh-huh, la idea de que la democracia era un sistema copiado zoológicamente de los animales que escogían para jefe de manada al mejor. Sí, no hay vuelta de hoja. Las aves, la mejor dotada marcaba el rumbo, en los caballos, el más recio, fuerte, uh-huh, manejaba la manada. En otros animales, no sé si era un tigre, un león o un lobo. Uh-huh. Hay algunos que tienen más jerarquía entre los animales, los primates, el más fuerte, el más recio, es el que gobernaba. Digamos el de cierta capacidad, el ¿no? que tenía más capacidad para preservar y mantener a la manada, a la parvada, a la recua, al conjunto. Bueno, entonces a alguien se le ocurrió hacer que los humanos, por lógica natural y con más evolución por nuestro pensamiento, tendríamos una democracia. Uh-huh. Eso era antes. La democracia en México, el arte, no la característica de un conjunto de seres, en este caso con características especiales, puesto que somos humanos, con sí. poder de raciocinio, de comunicación, tenemos la palabra y el pensamiento, podemos filosofar, podemos deducir, bueno, salvo en México, que en México por ley no se deduce, y no se disuade, que eso fue una característica que nos dio el general. Total. Pero en México comenzó un partido hegemónico. Ya había habido dictaduras ante alguien que usurpaba el poder, que le quitaba el poder al mejor, y dice, yo soy, por la gracia de Dios, el caudillo de este pueblo, y mole. El otro que decía ahí abajo, es imposible permanecer con el doctor Allende, y yo soy el enviado de Dios, y yo soy Pinochet. Yo soy una junta militar, yo soy Papadoc, yo soy Somoza, yo soy Batista, yo soy Castro. Se quedaban. Sí. Ahí se rompió el concepto de la democracia. Tú ya no escogiste al mejor, porque el mejor ya lo tienes aquí, soy yo. ¿Quién lo dices? Yo. Esto como cuando dice Juan Ruiz Gili, vean el programa de Juan Ruiz Gili con Juan Ruiz Gili. Uh-huh. ¿Entiendes? Ahí ya no tienes para dónde hacerte. Es el único que hay, y es lo mejor. ¿Por qué? Porque lo dice ¿quién? Louis Meme, francés, que quiere decir, se autonombra. Ah, pues esa es la democracia que hemos tenido. Pero en México, que somos muy evolucionados, sí. Llegamos al mismo resultado por caminos inescrutables. Es decir, esto quizá que quiere decir esta palabra, pero quiere decir un poco que quizá cómo le hacemos, pero llegamos a que aquí gobierne el que conviene, según inviertas en la mentada propaganda. Pero en el momento en que Fox dejó que le dijeran, es decir, y alguien por ahí coló la frase, señor candidato, señor licenciado, mire usted don Vicente, o mire licenciado Fox, nosotros estamos, hay que convencerlo a usted de que se deje manipular en el buen sentido de la palabra. Somos publicistas. Aquí tenemos al señor que es publicista de España. Pues sí, es cierto, hombre, pues nada, que vamos a terminar con vuestros enemigos. Pero ¿cómo que sí? Sí, vamos a decir que vuestros enemigos son un peligro para México. Y que usted, o vosotros sois este equipo, el producto que viene a salvar a México. ¿Pero por qué producto? Vamos, hombre, pues si la publicidad tiene por objeto un producto. Entonces usted es un producto. Ahí se estregó el que hizo las velas. Ahí terminó la vida democrática. En cuanto que la característica fundamental para poner al que manda es el efecto de un grupo de personas, identidades, que se juntan con un fin común, el de que ese producto, ya llamado así, sea consumido por la mayoría de habitantes del país, es decir, Coca-Cola. Y punto. Sí. Por medio de la repetición vamos a llegar a que el pueblo no encuentre otro medio. Si tú dices refresco ipso facto, y así debería decir, ellos no lo dicen porque no tienen ni vaga idea de lo que es, por ese mismo hecho de pronunciar la palabra, como es un producto ya metido, inyectado en la mente del consumidor, él va a repetir eso. Y esa misma palabra, cuando vaya ante un cajón simbólico que ya vio miles de veces en la televisión, claro, ya va a estar hecho, ya va a estar adecuado. Es como la vaca, cuando ve el pesebre, ya no le tiene miedo al cajón porque ya lo conoce y sabe que va a tener una satisfacción, entre comillas. Y yo le voy a decir, si tú cuando veas una caja blanca con una hendidura, vas y votas por mi producto, vas a ver cómo te va a ir muy bien. Y eso lo cree el animal aquel. Digo el animal porque es el son politicón, el hombre político, el animal político. Sí, pero eso ya no es democracia. Ya es, ahí ya hemos dado la vuelta a la página y llegamos a una democracia especial, mecanizada. Amaestrada. Amaestrada y mercantilizada. Sí. Porque a nosotros, hombre, hostia, que venimos a España para hacer que México está en un peligro, lo hacemos como negocio. Y mi encuesta rollcampista es como negocio. Sí. Y la inversión que se hace para que yo dé dinero y después tenga yo la concesión de las aduanas, pues es un negocio. Y todo es un negocio. Y el que aportó dinero para mi campaña le tengo que retribuir. Y la democracia y el pueblo se van por un conducto, fíjate. Al pueblo se lo utiliza nuevamente. Como siempre, sí. Adelante, mi querida Betty. Jorge, antes de la pausa, quiero recordarle a nuestros amigos del auditorio que se acerca la promoción $1,000,000, recorta, pega y gana, sorteo magno. El próximo lunes 14 de febrero inicia la promoción que Organización Editorial Mexicana ofrece a sus lectores y suscriptores, donde se sorteará $1,000,000. Así es que no deje de participar, es muy fácil, solo tiene que recortar el cupón que aparece en la portada de los periódicos de la OEM y pegarlo en la planilla que se publica también en los periódicos los días lunes. Al llenar la planilla, canjea en los centros de canje autorizados, donde le entregarán un boleto para participar en el sorteo magno. Además, si llevas tus periódicos de la planilla canjeada, te dan un boleto adicional para el sorteo. Así es que $1,000,000 en efectivo, no olvide comprar tu periódico y participa, es muy fácil. Ahora sí, una pausa, Jorge, y regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Hoy no tenemos llamadas, Jorge, pero sí te pueden mandar mensajes al Twitter, ¿verdad? @SaldanaJorge. Saldana Jorge, sí. Bueno. Oye, pues está este asunto de Carmen Aristegui, Jorge, que desde temprano ha estado recibiendo llamada y llamada para decir que ojalá nosotros podamos comentar algo al respecto. Para aquellos que no sepan, pues Carmen Aristegui pues ya salió del aire, ya no conduce la primera emisión de MBS Noticias. Y bueno, esto se debe a ciertos comentarios que se emitieron jueves o viernes, me parece, de la semana pasada. Y de acuerdo con la periodista Lidia Cacho, estoy leyendo una nota tanto de Proceso como de La Jornada Informativa, dice que el despido de Aristegui habría sido por negarse a leer al aire una carta de disculpa escrita directamente en Los Pinos, luego de solicitar contestar oficialmente si Felipe Calderón tenía o no un problema de alcoholismo. Y bueno, ya de ahí pues vienen toda una serie de posturas y de argumentaciones, de críticas también. Y pues, ¿qué decir, Jorge, al respecto? Yo tengo un comentario, pero quisiera saber el tuyo. ¿Por qué no dijiste primero el tuyo? Ah, bueno, porque yo desde el día que pasó esto de Noroña, fíjate que yo no me fui por el lado de la situación de alcoholismo, que evidentemente es un asunto privado y que, pues bueno, creo que como medio informativo debemos de ocuparnos lo que interesa a los mexicanos, como te lo decía, pues no sé, la situación de inseguridad, la situación económica. Pero hablar de una situación privada, pues a mí no se me hace que pudiéramos irnos por ahí. Yo creo que, y te lo dije, yo creo que Fernández Noroña, al fin y al cabo, qué bueno que haga sus protestas, pero al fin y al cabo no resulta absolutamente nada. O sea, lo que verdaderamente a nosotros nos importaría es que como mexicanos, pues obviamente viéramos en los hechos algo que nos beneficiara, y los diputados al fin y al cabo alzan la mano y nos acaban de fregar a todos. En el asunto de Carmen, me parece que, pues bueno, creo que sí tocó un punto que es una situación privada. Quizá, digo, yo no le veo ningún problema, pero quizá sí, ese tipo de cosas, quizá, pues lo dejaríamos a otro ámbito, ¿no? No es una situación que sea quizá de interés público, a menos que sí se afecte a toda una población, como lo dijo López Obrador, pero la verdad es que de una u otra forma, Jorge, es un espacio de libertad de expresión. Estamos en el gobierno de la República, defienden tanto la libertad de expresión, y callar una voz, pues no me parece correcto, Jorge. A mí me parece que sí se actúa en México con una serie de, ¿cómo te voy a decir?, de equivocaciones o de tropiezos muy notorios. Yo puedo pensar que soy simpatizante de Noroña. Sí. Inclusive lo entrevisté, y algunas veces en Twitter he tenido alguna reflexión respecto a su acción, a su accionar, digamos, a su modo de operar, su protesta válida, trascendente, pero no por eso siempre plausible. Evidentemente que fue demasiado lejos y demasiado obvio cuando con su carta señalaba un posible defecto presidencial. Hay 10 maneras o 12 de decirlo, pero hay unas que van desde la ironía, que sería lo deseable, lo inteligente, hasta lo burdo y lo agresivo, brutal. La política no excluye ninguna de las posibilidades de elegancia del lenguaje. Para el mismo caso, me acuerdo, y vaya esto como una reflexión estrictamente seria, cuando a un funcionario superior en una universidad, los alumnos querían hacerle, me parece que fue en una universidad o en un ejército, no me acuerdo, pero para el efecto es lo mismo, los alumnos querían hacerle alguna recriminación o señalamiento con coraje sobre su adicción. Entonces escribieron en el pizarrón: hoy el señor rector de esta universidad se presentó a su clase sobrio. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué haces? ¿O te ríes o lo criticas o la denuncia está? Y puedes tener diferente reacción. Entonces aquí lo dijimos y en el Twitter lo manifestamos, que la manera de el método para la crítica es muy válido. No es lo mismo que digas que X persona, al cantar en su recital, porque acaba de llegar de España, manifestó una cierta tendencia y delicadeza que hizo sonreír a los asistentes, a que digas, es una loca desatada, ¿me explico? Entonces, primero veamos un poco que la protesta de Noroña, la ¿no? protesta, la manta, sí, carecía de la finura requerida, sí, y que era un ataque burdo que podría, como de facto se hizo, calificarse como un atropello a la vida íntima de cada quien. Claro. Que no tenía una relación directa, directa. Lo digo que no tenía relación, que no tenía relación directa con la vida política de México. Ajá. Recordemos la inclinación de Churchill, sí. y que fue no criticado, sino que todo el mundo se hacía como que lo tomaban a broma. Bueno, eso ya cambió. Ahora, el hecho de que alguien lo suspenda por eso, pues estás hablando con alguien que no tiene ninguna extrañeza, porque nunca en mi vida Tú lo debes de saber bien. El programa de hoy, no sabemos si es el último o no. No, toca madera, toca madera. Pero de todas maneras, imagínate tú que siendo un trabajador eventual, que llevo pues 30, 45, unos 55 años de ser trabajador eventual, sin ningún sindicato que defienda, y séptimo día sin trabajo, sin horas extras, sin medicina, sin vacaciones, sin nada, ni las gracias, ni canasta de Navidad, pues a mí, para eso, es tenue. En el caso de Carmen, hay una cosa negativa, el hecho de que pierda una parte de su trabajo, que desde luego está perfectamente, como diría yo, visto hace 20 años, la corrió el patrón. Hace 20 años o 30 años me corrió el patrón, ¿qué voy a hacer? Pues yo decía, me voy a París para que se me olvide mi depresión. Y luego venía y me ponía con una cara tristísima, ya, ándale, te perdono, y regresa. Pues el medioevo total. Sí. Era la encomienda total española. También porque les hacía cierta falta, ¿no? Bueno, pero ¿qué ha cambiado de aquel entonces? ¿Qué ha cambiado? Ahora lo que Carmen Aristegui debe entender, que está recibiendo, y dicho por ese español que vino a hacer la publicidad, que está recibiendo millones publicitariamente. Y que no faltará evidentemente alguien que tenga que recontratarla y con un doble precio y sobreprecio. Sí. A mí lo que me extraña es que estando leyendo la institución de MBS, qué bruto, pues tú puedes comprar tu hora de televisión. Dice, y nosotros le hacemos un canal de televisión a usted, pero luego, ¿cuánto cuesta? A mí otro, yo para volver a la televisión fui a México a pedir trabajo, y la, ¿cómo se llama esta? Efecto, en efecto, efecto, con efecto, sin efecto, ahí donde estaba una señora alta rubia. Sí. Que prácticamente no hay. Había, ahora sí, el campeón. Me dijeron, te vendemos tu programa de sí te podemos aceptar, yo iba a pedir trabajo, y ellos me tomaron como comprador, vale 5 millones por 6 meses, 3 horas semanales. Pero en ese momento, pues, digo, no, en ese momento, hace 6 meses, ya luego no se ponen al teléfono y es un desmadre. Pero lo que estoy viendo que MBS, tú llegas y compras tus horarios. Sí. Pues a ver si preguntas, a ver si te paso. ¿Tú crees que nos dejen? Sí. Ah, bueno, con tal de cumplir con el código de ética. ¿Qué es la lana? ¿Cómo no? Bueno, la lana por delante, eso sí. Ajá. Pero a Carmen la corrieron porque faltaba su... Al código de ética, sí. Al código de ética. Yo que le iba a pedir que anunciara mi Tu concierto. Mi concierto. Porque nomás ella lo dijo una vez, pero en el radio. Pues en la tele no me invitan. No me invitó más que al radio. Y pues bueno, pues le agradezco de todas maneras. Rocha, pues también me invitó, pero al radio, pues también a la tele, no, pues cómo, boca. Y luego, la que sí me anuncia su programa de radio fue Madame Hussein, no. Maxine. Saludos a Maxine, mi única amiga en ese medio. Sí. Y ya los otros, no, y el otro mamoncísimo que habla de música ese dice, yo te paso, y le da miedo y ya no me pasa. Porque mi programa, aprovechando, ¿no? Mi concierto es el único que no se anuncia en televisión. Y entonces está muy bien porque, a pesar de eso, a veces va una o dos gentes. ¿Qué día me dijiste que era? El 26 y el 27. Ah, muy bien. ¿Eh? ¿Qué, sábado y domingo? Sábado y domingo. Pues, Jorge, lo lamentable... Oye, pues lo siento por Carmen. No creo que deba estar... Sí. Mira, yo creo que Carmen tiene recursos excepcionales, que es una valiente y muy... Ya encontrará otro patrocinador, no, ¿verdad? Pero evidentemente ahorita van a estar peleando por convocarla y todo eso. Yo no creo que la televisión oficialista o mercantilista la vayan a llamar. Sería un problema. Y además ella renunciaría si viene a la televisión del estatual. Estatual, sabes qué significa, ¿no? de las estrellas, sí, Etoiles, sí. Estrella. Si viene al canal de las Etoiles, pues yo creo que de mucho no podría hablar. Sí, sí, sí. Entonces vería muy limitada. Entonces yo pienso que habrá desde luego algunas otras instituciones donde tendrá más y mejores consideraciones y mejores compañeros, claro. Oye, pues qué lástima, Jorge, que se cayó una voz. Sí, es lástima, sí. es lamentable. Al fin y al creo cabo. Creo que no se maneja bien, mira. Sí. Creo que no se maneja bien. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Perdón, fíjese usted que hay modos y maneras. Sí. Nosotros hemos tratado el caso, lo tratamos desde un principio, y no creo que interferir en algo porque el hecho sucedió. Sí, sí. Porque sí. No lo utilizamos para decir, ¡ay, usted qué bruto! Porque eso lo agarran, por ejemplo, pon tú, un sindicato cuyo líder no les cae bien. Uh-huh. ¡Qué barbaridad! La ciudad rehén se editorializa uh-huh. con la palabra. Uh-huh. Entonces hay que decir el hecho y fijar simple y sencillamente la posición del que comenta o el comentarista uh-huh. o la comentarista. Sí, y nosotros lo dijimos, ¿recuerdas? Dijimos, claro que lo dijimos. Pues bueno, sí, nos parecen valerosas las protestas de Noroña, pero a veces pues son burdas, ¿no? Y no logran nada, porque al final lo que sí se logra es que nuevamente se ataque al peje, se ataque a los activistas, a los que tienen otra forma de pensar, ¿no? Sí. Pues bueno. Bueno, pues esperemos que para Carmen el exilio, a mí me exiliaron los cuates a televisión comercial durante sí. décadas, espero que para ellos sean solo días. Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Adelante, Jorge. Pues fíjate que sí. Estoy verdaderamente triste y consternado por lo que me avisan. ¿Qué? Nosotros tenemos una amiga, Yolanda Peralta, que fue víctima de un asalto o de un crimen, en este caso. Y por favor, yo todavía me niego a creerlo. Está emparentada con la familia Peralta del hotel de ¿cómo se llama el hotel que está ahí en la Alameda que se cayó con el temblor? El Regis uh-huh. con la familia de quien fue el dueño, Carcho Peralta, me parece, del teatro Alejo Peralta, sobrina de Alejo Peralta, del teatro Insurgentes. Era una respetabilísima dama que yo frecuentaba mucho porque vivía entre París y México. Sí. Y leo y me informan de sus amistades y amistades mías de París que fue víctima de un asalto y asesinada ayer. Qué cosa no tan digas. Terrible que uh-huh. ya está en los periódicos, desde luego. No uh-huh. me gusta, saben ustedes que no doy noticias así, pero Mauricio, su hijo, gran amigo mío, le mando un abrazo muy fuerte. Pues se vuelve a recrudecer nuestro temor de vivir en un lugar, en un territorio tan claro que en este caso parecería ser que es algo estrictamente personal y no al tráfico o delincuencia organizada. Pero sí, nuestro mundo se vuelve criminal, áspero, terrible, doloroso. Sí. Y todo eso incrementa nuestra inseguridad e inquietud, y la recomendación de que todos tengamos el cuidado necesario para tratar de evitar y ponernos en circunstancias en las cuales peligre nuestra vida. Descanse en paz, querida amiga Yolanda Peralta. Qué barbaridad. Adelante, Betty. Oye, pues parece que sí, finalmente les sirvió de algo hacer esta exposición militar ahí en Popotla, porque hubo mucha gente. Aquí veo las filas para entrar a ver esta exposición de los equipo militar, de los helicópteros. de todo este arsenal que tiene el ejército mexicano. Parece que a las personas les gustó la exposición, fueron este fin de semana muchos a verlos, quizá por el puente, pero pues bueno, es una forma de acercar, ¿verdad, Jorge? Ayer lo comentábamos, de acercar lo que es el ejército a la sociedad y quizá decirnos, pues acostúmbrense, ¿no? De otra forma, pues... Puede tomarse desde varios sí. aspectos, si es el que imagino, sí. Me parece desde todo punto de vista condenable y tanto es así que hoy dedico el notipoema un poco recio a ese hecho, porque veamos desde este ángulo, los jóvenes que hoy tienen 50 años, uh-huh. y le llevo joven porque comparado con mí, una persona de 50 años es joven, han tenido una educación belicista. Cuando yo era niño no había televisión. Cuando fui un niño mayorcito y adolescente comenzó la televisión. Y comenzó junto con ella, a los pocos años, la violencia como mensaje fundamental de la televisión, no el erotismo. La utilización de la televisión eróticamente ya vino mucho después. Más valdría, creo, que hubiese sido primero la enseñanza o el mensaje subliminal del erotismo, pero fue la agresión y la guerra. Los primeros programas de los que tengo recuerdo era la matazón total. Era la venganza, la matazón, y la preponderancia machista de un animal matador, que en aras del bien o en aras del mal, mataba. Es decir, la muerte convertida en juez que dirimía la problemática de la ciudadana. La cantina norteamericana, llena de pistoleros, matándose unos a otros, con una mujer de media negra, con un clavel a medio muslo, es la esencia de la infancia de los que tienen 50 años hoy. Es decir, la humanidad tiene 50 años de violencia, enseñados por la televisión. Después vinieron los gobiernos, esos que reprochábamos que habían terminado con el concepto de la democracia. Y esos gobiernos, los que mencioné y menté al principio del programa, todos utilizaron las armas para tal efecto. Como en México todo se cambia y todo se arregla por caminos zigzagueantes y diferentes, arreglamos que haya armas. Yo veo más armas aquí que en la época de Franco, y viví un año allá. Yo veo, las armas están presentes en México. Lo que pasa es que aquí no hay una dictadura, pero finalmente hay una guerra. Y esa guerra es la que hace que alguien cometa un crimen terrible. Esa guerra hace la que alguien pierda los estribos y mate, hace que el fulanito de tal que hoy está predicando el tejido social y mañana está protegiendo a comandantes que están traficando. La delincuencia organizada no es un arte exclusivo de los delincuentes. Hay delincuencia organizada dentro del andamiaje político. Los hombres que hacen la política, no todos, practican métodos de la delincuencia organizada. Yo te pongo aquí, tú agarras mordida y me participas a mí una parte. Eso es la organización del delito, es la corrupción organizada. Quizá no haya muertos, quizá sí. Porque el funcionario en su escritorio de caoba no va al punto donde aquel va a capturar a 20 o 30 pobres emigrantes, o a morder, tan simple como una mordida de alguien que vi, mira, ahí van, ay, oye, compadre, sí, mira, ahí te mando unos, ahí van unos paisanos, son de Jilotepe, de Banderilla y del Coyolillo. Llevan lana, o ahí es su código, llevan un 37-37, hoy te mando un 45-48, sí, compañero, bueno, entonces allá espéralos en la Ruborosa para abajo, bajando en la curvita aquella, sí, bueno. Y después viene, compadre, ya te deposité, ¿cuánto? Pues ahí va la mitad, o el 20, o el 30%, eso es delincuencia organizada. Está bien, mi jefe, mucho gusto, mi jefe. Y luego llega el gobernador de visita por allá. Señor gobernador, queremos decirle que todo está en orden. Y señor gobernador, y el tejido social se ha reconstituido, el camino está vigilado, la población vive segura. Todo sonriente, gobernador, a ver cuándo regresa, estuvo muy bonita su visita, gobernador. Y mole, no solo hay un flanco de delincuencia organizada, hay varios, y hay que hacérselo saber al gobierno para que lo evite. Ah, y pero donde iba yo, porque me bifurqué, es en el hecho de que si llevamos 50 años de enseñanzas bélicas por medio de lo televisivo, o de la agresión en general, empezar con que a los niños ahora hay que familiarizarlos con lo bélico, no veo cuál es el objeto. O necesitan militares para el mañana, o necesitan darle miedo a la sociedad, o necesitan que nos acostumbremos, que nos amaestremos a convivir con las armas. Y francamente, es muy molesto, muy aburrido, y genera mucha inseguridad. Es mal augurio, Jorge. Yo, francamente, cuando veo a esos pobres niños pintaditos de la cara para ocultarse del enemigo, lo que pasa es que ¿quién va a dilucidar correctamente quién es tu enemigo? Es mal augurio porque si nos piden que nos familiaricemos, quiere decir que esto va para largo, que tenemos que aguantar la situación de esta guerra. Incluso se hablaba hace una semana Human Rights Watch del problema del abuso de derechos humanos por parte de militares. También a eso nos tenemos que aguantar, a que los niños vivan ya desde temprano con pues unos serios problemas psicológicos, con un trauma tremendo. Lo que tendrían que explicarnos, y no va a ser ningún hombre de la milicia quien lo haga, porque no saben disuadir, mucho menos van a saber explicar, porque la disuasión, fíjate, alguien nos dijo, el ejército no sabe disuadir. Y la disuasión tiene como fundamental esencia de su quehacer. Para disuadir hay que pensar y convencer. Yo pienso algo, tú tienes un palo y me vas a pegar. Yo pienso que no me quieres pegar porque me va a doler. Y voy y pienso, ¿cómo le hago para que Betty no me pegue? Entonces le voy a decir, Betty, yo te quiero mucho, yo pienso que no debes pegarme, porque mira, fíjate que nos van a contratar a la televisión y vamos a hacer un programa muy bonito. Ah, bueno, entonces sí. Y entonces ya no me pegas. Sí. Pensé y te disuadí. Pero si un ejército no sabe disuadir, tú me pegas o yo te pego y nos entrematamos. Por eso es muy importante que los niños, en vez de tomar las armas de la agresión, tomen los argumentos de la disuasión y del pensamiento. ¿Me explico? Sí. Es lo peligroso. Un niño se identifica con la metralleta y la metralleta no convence, mata. Apúntale, las metralletas no convencen, matan. Y yo no quiero que mi nieto... Yo quiero que aprenda a pensar y hacer disuadir y a convencer y otra vuelta a pensar. Sí. Pero no quiero que me perdonen los anuncios que están en la televisión, pero caracho, hijo de... Ahora, ¿qué va a hacer el niño que vaya ahí? ¿Qué bueno es el ejército? O yo quiero ser un soldado. O el ejército está para eso, para ser bueno y defender al mexicano. ¿Qué quieren, que les aplaudamos? ¿Qué quieren, que les matemos un poquito? No, la realidad es su obligación de un ejército en un pueblo, ¿eh? Sí. Es defenderlo. Es el trabajo de ser héroe, no verdugo. El ejército es un trabajo en el cual tienes obligación de ser héroe, coma, no verdugo, copé, chica. Fíjate. Jorge. ¿Dónde copies? ¿Dónde lo oí? ¿Dónde lo oí? Nadie va a creer que yo lo hice. Una pausa, Jorge. Ay. Enseguida regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio, Llamadas del Auditorio. Jorge, nos escribe Víctor Manuel Pérez desde Atlanta, Georgia. Dice, buenos días, Betty, señor Saldaña. Ojalá que pudieran comentar sobre la salida de Carmen Aristegui. Espero que puedan hacer comentarios y que ustedes no tengan problemas por opinar sobre una de las comunicadoras más honestas del país. No, no tenemos problema y sí es honesta y sí deseamos que regrese. Adelante. Y ya condenamos, obviamente, el hecho de que haya censura, y lo hace alguien que ha sufrido en carne propia por unos 20 veces más o menos, el hecho de una censura ciega y terrible, como suele ser toda censura. Adelante. También Natividad Bolaños dice, muy apreciados Betty, señor Saldaña, mis saludos afectuosos y agradecimientos por haber instalado este sistema de poder disfrutar de su programa, se refiere a Notipoemas, pues para alguien que se mueve por el mundo como yo es una fortuna, dice, el poder enterarme de los acontecimientos de México a través de sus tan acertados, sabios, inteligentes comentarios que solamente desearía que más cantidad de mexicanos buscaran para tratar de despertar. Pues muchas gracias a Natividad Bolaños. También Ranulfo Mercado dice, señor Saldaña, dice, soy seguidor asiduo de sus programas que pasan por ABC Radio, todos los días escucho con mucha atención. ¿Cómo se llama mi programa, niña? Dice, y me gustan los comentarios valientes y honestos que usted y la señorita Dávila vierten sobre los distintos problemas. Dice, le escribo porque quisiera que me orientara. Dice, soy poseedor de una tarjeta de crédito y debido a la crisis económica, mis finanzas sufren. Me vi en la necesidad de pagar solo la cuota mínima, que era de 150 pesos, y en el estado de cuentas del mes de diciembre me llegó un pago mínimo de 899. Me comuniqué al teléfono del banco en repetidas ocasiones y solo me decían que tenía yo que pagar esa cantidad sin ninguna explicación. Durante mucho tiempo no he tenido movimiento en mi tarjeta. En alguna ocasión que llamé por teléfono, me dijeron que si había un error, que fuera a la sucursal y que levantara una aclaración. Sin embargo, pues dicen, no se ha arreglado este asunto. ¿Qué puedo hacer? Dice, señor Saldaña, aconséjeme. Igual que yo, resignarse y perder. Yo, por ejemplo, en Multipack se robaron un envío mío y renuncié porque ir a México, tomar un abogado, ir a la Profeco, lo que tú mandes, pierdes el tiempo, se burlan de ti, te la hacen de tos, se te derrama la bilis, te duele la cabeza de coraje, de impotencia. Mejor pierda su dinero con tranquilidad. Vive usted en un país injusto. Sepa que el gobierno no la va a defender. Pierda su dinero como yo y aguántese. Eso es lo único que le puedo decir. Sale más barato. No a Multipack. Bueno, siquiera yo quiero decir, son unos ratas. Pero yo le ayudo a usted, dígame a quién hay que mentar. No, a quién hay que mencionar, y yo lo digo por usted y a ver qué pasa. Es lo único que se puede hacer, señora. Pero pelear con un banco, pelear con una con estas instituciones que dan servicios públicos, que tienen unos mañosísimos contratos en los cuales está usted mandando. Sí. Fíjate que yo, como digo una cosa, digo otra. Yo creo que aquí hay una serie de denuncias que hay que probar, señor Armando Ortiz. Dice que una serie de señoritas muy bellas están ganando cantidades excepcionales en dinero en el ayuntamiento de Jalapa. Les las da por su nombre. Yo no voy a cometer la osadía de decir los nombres de estas personas, porque a lo mejor es un falso testimonio. No lo puedo decir. Pero una gana 83,000 pesos, a la otra 60,000, la otra 78,000, y la otra, y así por lo consecuente, y otras 73,000. Y Veracruz está necesitado de dinero, pero es un dinero justo para que todos tengamos. Así es que yo ahora sí le digo a usted, señor Armando Ortiz, esto lo tiene que probar. No puede impunemente acusar a gente honorable y a señoritas jóvenes y bellas, según lo dice él, de que ganan sueldos estratosféricos. Sí. 73, ¿cuánto ganas? 80,000. 3,000 pesos. ¿Cuánto ganas? Oh, no, no, oye, gana 20,000. Lindo capullo. No, no, bueno, pero no, no gana 20,000, gana 10,000. Y así por lo consecuente. Un sueldo normal en Jalapa de 8,000 o 10,000 pesos ya va a quitar. Pero han de estar 50, 60, 70 y así. Es lo que te iba a decir, han de estar muy bonitas. No, pero tiene que ver lo bonito. Pues yo creo que esa es la clase de mujeres niños, que cree el que vale la pena. Pues, los niños hacen rondas a la guerra con ejercicios bélicos de infancia que destrozan y estrujan su fragancia con una indigna liviandad que aterra. ¿Serán los niños recios militares, tenebroso futuro imprevisible de una nación de acciones irascibles que revive guerreros avatares? No podemos cortar las tiernas alas con fantasías de guerras y trincheras. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí.